Ya comienza. Ya comienza. Ya está aquí. El noticiero. Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Recomendación de podcast. No programa de nada que se trata de todo. Los iracunda del pueblo. Y por supuesto, mucha tecnología. Abróchese los cinturones. Porque aquí comienza Noticiero Podcast. Y ahora con ustedes, Steve Bocaranda. Amigas y amigos, son todos ustedes bienvenidos a su Noticiero Podcast. Quien les saluda, quien les habla, Steve Bocaranda, certificado de locutor número 15640. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Y desde ya les recomendamos que nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com y que nos visiten a través de las diferentes páginas que tenemos para ustedes: bocaranda.net, venezolanismo.net y otras cosas. Abróchese los cinturones porque aquí comienza Noticiero Podcast. Bueno, sean todos nuevamente bienvenidos. Vamos a hablar de esto, de tecnología y de otras cosas interesantes, que usted hace la diferencia. Usted es el que hace que el podcast se vaya de esta forma a través de sus comentarios, a través de lo que nos escriben. Vamos desde ya a saludar a todas las personas que nos escuchan desde España, a la gente de España, a toda la gente que nos escucha a través de Pod Sonoro. Muchas gracias por escucharnos, por ser siempre fiel, un buen Pod Escucha. También a todas las personas que nos escuchan a través de Hispanocast. Todas las personas estas, hispanas, peruanas, mexicanas, bolivianas, de Argentina, me han escrito muchísimo. De verdad, muchas gracias por ser fieles a su Noticiero Podcast. La gente de Venezuela, la gente de Colombia y la gente, obviamente, de los Estados Unidos. Muchas gracias por sintonizarnos en esto. Quiero desde ya mandarle un cordial saludo a una señora que es muy amiga mía, que está recibiendo el Premio Nobel de la Humildad. Imagínense qué bonito, ¿eh? Premio Nobel de la Humildad. Ella es la reina de los emigrantes de California y usted ya debe saber de qué se trata. Se trata de la India de Elmira. La India, felicidades por todo esto que has logrado. Realmente estamos muy orgullosos de que estás recibiendo muchas cosas atractivas. Entre eso sé que está la propuesta de que se te ponga la estrella, la estrella de la fama, la estrella en el paseo de Hollywood. Sería buenísimo estar al lado de grandes, grandes y talentosos cineastas, así como locutores de allá de Los Ángeles. Bueno, mis amigos, en tecnología tenemos que la undécima edición de la Fiesta Informática Campus Party 2007 se presenta como una semana internacional y repleta de contenidos que señalarán el camino de la vanguardia en el futuro. El encuentro se celebrará en la Feria de Valencia, España, entre el 23 y 29 de julio. Reunirá a más de 6.000 participantes y en ella se presentarán el robot humanoide Alberto Hubo, el más avanzado del mundo según la organización. El profesor del Instituto Avanzado de Ciencias y Tecnología de Corea, John Ho-Ho, ofrecerá detalles del robot Albert Hubo, que es el doble del científico Albert Einstein, creador de la teoría de la relatividad. Además de comprobar las evoluciones de este robot en directo, los campuseros también podrán crear brazos robóticos, trucar servomotores o instalar sensores para ampliar las habilidades de su robot, explicaron estas mismas fuentes. Bueno, unos químicos han demostrado la viabilidad de aprovechar la luz del sol para transformar un gas de efecto invernadero de un producto útil. Ya han desarrollado un prototipo del dispositivo que captura energía solar, la convierte en energía eléctrica y divide el dióxido de carbono en monóxido de carbono y oxígeno. El trabajo ha sido realizado por Clifford Kubiak y Aaron Sandrum de la Universidad de California en San Diego. Como su dispositivo no está optimizado aún, todavía necesitan suministrarle energía adicional para que el proceso funcione. Sin embargo, esperan que sus resultados atraigan la atención sobre el prometedor método. Al separar el CO2, se genera el CO, un importante producto químico industrial que normalmente se produce a partir del gas natural. De manera que separando el CO2 se puede, además de ahorrar combustible, producir un producto químico útil y reducir la presencia de un gas con efectos invernadero. Bueno, por otra parte, se ha descubierto que las enanas marrones, de las que se pensaban no hace mucho que eran incapaces de emitir cualquier cantidad significativa de ondas de radio, emiten haces de tales ondas con potencia suficiente como para considerarlas radiofaros. Estos haces giran con la enana marrón y los astrónomos las observan cuando el haz incide sobre la Tierra. Esta es la misma forma que nos llegan los pulsos de los pulsares. Pero usted seguramente se pregunta, pero bueno, ¿qué es eso de enanas marrones? Le explico. Las enanas marrones son objetos enigmáticos que son demasiado pequeñas para ser estrellas, pero demasiado grandes para ser planetas. También son conocidas estas estrellas marrones como estrellas fallidas, porque su masa es de menor que la resistencia para activar la reacción de fusión de hidrógeno en su núcleo, la fuente de producción de energía de las estrellas. La existencia de las enanas marrones, con masa de 15 a 80 veces la de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, pero no fue hasta 1995 cuando los astrónomos lograron realmente hallar una. Ahora se conocen unas pocas docenas de ellas, de las famosas enanas marrones. Y usted lo escuchó aquí por Noticiero Podcast. Bueno, y me alegra mucho esta noticia porque el Centro Español de Subtítulo de Audiodescripción ha presentado en la octava Feria de Madrid un sistema subtitulado individualizado para personas con discapacidad auditiva. Este prototipo de gafas de subtitulado ha sido diseñado por un grupo de investigadores que está encabezado por José Manuel Sánchez Pena, del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Carlos III de Madrid. Presentó un stand en la UC3M que instaló en el evento del pabellón 10 de IFEMA. Bueno, se tratan de unas gafas que permiten a una persona con discapacidad auditiva ver una película con subtítulo de forma individual gracias a un microcontrolador de un monóculo. En otras palabras, se trata de un sistema de subtítulo cerrado, es decir, un método que permite ver los subtítulos al espectador que lo desee o lo necesite, sin que el resto sea afectado. Además, según los investigadores, este sistema permite que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a cualquier sala de cine comercial, lo que se supone un importante instrumento de integración. Según el Instituto Nacional de la Estadística, del 1.7% de la población española sufre de algún tipo de discapacidad auditiva. De esta forma, solo allá en España podrían beneficiarse de este sistema algo menos de 1 millón de personas. ¿Y quién no quisiera ser invisible? ¿Se imagina usted tener la posibilidad de ser invisible? Todo lo que usted pudiera hacer. ¿Ah? No solamente cámara escondida, sino una cantidad de cosas, ¿eh? Bueno, por supuesto, en la guerra esto lo están pensando porque, obviamente, se pueden desaparecer los soldados. En sí, realmente no puedes ser invisible totalmente, vas a ser camuflado. Porque lo que haces es colocarte una especie de vestido, lo cual tiene una cámara en la parte de al frente y una cámara en la parte de atrás. Eso significa que cuando te pones, ellos van a ver un monitor que está obviamente tomando lo de la cámara de atrás y viceversa. Bueno, se trata de un monitor especie de tela que te lo colocas. Es una tela, pues, una tela regular. A diferencia, como le dije, pues, que puede ser, tú ves a través de esa persona. O sea, que se desaparece, aparentemente se desaparece la persona. Bueno, tengo una noticia que es más que todo, bueno, para las mujeres que son más, tú sabes, más aquí, que quieren estar en la moda y quieren estar siempre llevando lo mejor. Bueno, imagínese usted poder tener a su disposición, sin cambiarse de gafas, lentes capaces de ser transparentes, que usted pueda adaptarla a su comodidad, el tono que usted quiera. ¿Lo quiere verde? Lo pone verde. ¿Quiere rosado? Rosado. Obviamente no estoy diciendo de que los lentes se van a cambiar solos. No, usted lo ajusta, que es mejor. Usted pone el color que usted quiera. Se vistió de verde, se pone de verde. Se vistió de rosado, se pone rosado. Los lentes rosados. Lo pone el color del tono que tiene. Tiene una especie de botoncito, los cuales usted puede cambiar la tonalidad del lente. Y así lo tiene, entonces siempre está a la moda. Siempre está haciendo match. Siempre se viste usted que haga contraste. Qué rico, ¿eh? Qué bueno para ustedes. Bueno, y en recomendaciones de podcast vamos a hablar no solamente de un podcast, sino de 50. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, es un site el cual tiene actualmente más de 50 podcasts allí dentro, todos de Venezuela, todos de ese país. Si usted quiere escuchar un podcast de ese país, usted tiene que ir a donde este site, que está elaborado por un muchacho barquisimetano y alguien que está en Nueva York, un venezolano en Nueva York. Ellos juntos hicieron esto llamado Oye Esto. Epa, oye esto. Oye. Oye esto. Oye esto. Oye esto. Pana, oye esto. Oye esto. Oye esto. Oyeesto.com. Venezolanos haciendo ruido. Bueno, ya saben, entonces, Oye Esto. Oyeesto.com. Oyeesto.com. Usted va a ver diferentes podcasts de diferentes venezolanos en diferentes áreas del mundo. Ellos están en cualquier parte del mundo. La cuestión es que tiene que ser venezolano. Y lo puede escuchar. Hay cantidades de buenos podcasts. La Tati, está Barquisimeto.com, está varios de los que usted seguramente va a estar interesado en suscribirse, porque te da información, la pasas bien. La Tati tiene varios por allí que me encanta, porque tiene una onda tranquila, así, llevándote música sabrosona para que puedas deleitarse. Y bueno, Barquisimeto.com te pone música de regional, sobre todo esa partecita de Barquisimeto, que es muy linda, música de nuestra tierra, música venezolana. Y hablando cosas de Venezuela, le quiero recomendar desde ya que pueden suscribirse a través de venezolanismos.net. Venezolanismos.net. Vamos a escuchar un poquito del podcast de este llamado venezolanismos.net. Cuidado, en vez de que te vas a llevar. Le ya mataste al cerdo mismo. Mira, es imbécil, que no, es ¿qué hiciste? Presidente, mismo. Anda, chequea, a ver qué te pasó. Presidente, es que no lo vi. No te fijaste mismo. No, señor, presidente. Bueno, anda, bájate. Presidente. Déjeme ver, pues. Bájese, pues, bájese y chequee mismo. Anda corriendo, pues. Señor presidente, dígame, dígame. Es un cerdo. Parece que lo maté. Anda, pues, escucha el corazón a ver si te funciona. Mira, ¿cómo hago eso, presidente? Con el oído, imbécil, ponle el oído. ¿Dónde? ¿En la nalga? Ahí mismo, en el pecho mismo. Ah, bueno, déjeme escuchar. Señor presidente. Dígame, dígame. Está vivo. Es que bueno. Se está muriendo. ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, ya se murió. Bueno, ¿cuál le pasó a mismo? Roja rojita. Hazme el favor mismo y te busca quién es el dueño mismo. Sí, y dale todas mis condolencias, sí, mismo. O anda a ver que quién es el dueño de ese mismo cerdo mismo. A su orden, señor presidente Hugo Chávez, a su orden, yo voy a buscar, ya vengo, voy a buscar quién es el señor. ¿Qué le ha pasado al imbécil mismo que no llega mismo? Allá viene el imbécil mismo. ¿Qué te pasa, Fulgencio, mismo? Ay, ay, ay, no me lo va a creer. ¿Qué te pasa? Que te veo borracho con todo eso arreglado, ese pelo mismo. Le cuento. Esa botella misma. Bueno, ¿qué es lo que te pasa, mismo? No me lo va a creer. Buscaba por tu lado y me preguntaba dónde está el dueño de este animal, de este cerdo, hasta que por fin encontré al dueño del cochino este. Sí, pero ¿qué pasó mismo? Sigue contando. Bueno, lo encontré y me regaló esta botella de anís. Mira, la mujer de él me preparó tremenda comida exquisita. ¿Cómo hace eso? Hasta su hija me hizo el amor tres veces. Pero ¿qué fue lo que le dijiste mismo? ¿Qué le dijiste bueno, mismo? Bueno, le dije, yo soy el chofer de Hugo Chávez y acabo de matar al cerdo. Bueno, ya sabe que existe venezolanismo.net. Vaya a iTunes y coloque la clave Bocaranda. La clave Bocaranda y va a suscribirse a diferentes podcasts. Entre eso está este llamado Venezolanismos. Venezolanismos.net. En el programa anterior estuve hablando acerca de la importancia de tener buenos profesionales que están actualmente triunfando en la radio y televisión y están viniendo los podcasts porque ellos están viendo que pueden sacar negocio, hacer negocio, como lo están haciendo los americanos que están viniendo ya comerciales y todo esto. Y obviamente, entre más limpio esté, o sea, entre más profesional esté en los podcasts, entonces van a poder la gente cobrar, los podcasters van a poder cobrar por sus podcasts. Pero mientras se sigan vinculando cosas que no están muy profesionales, entonces vamos a tener problemas. Pero bueno, la cosa es que usted va a poder ver en televisión una publicidad de un podcast tal X, o va a ver en cualquier revista. Entre eso está este que me parece formidable, que se llama La Hora del Gato. La mejor manera de conectarse con el pasado y disfrutar lo mejor de la música actual. La Hora del Gato. Rock y pop en inglés y en español. Mezcla de éxitos de los años 80s, 90s y hits de la actualidad, acompañados de las biografías de los artistas y la reseña de nuevas promesas en la industria. I remember radio. La Hora del Gato. Hace frío, estoy lejos de casa. El podcast de 60 minutos que encuentras en iTunes presenta El Gato, Humberto Rodríguez Calderón. La Hora del Gato. Para más información, visita lavozdelgato.com. Qué bueno que existen estos programas para ustedes, para nosotros, para que podamos disfrutar de buena música. La Hora del Gato es un podcast que se realiza aquí desde Miami, Florida. Este hombre no es un improvisado, es un tremendo locutor amigo de Colombia y que usted puede ir directamente a través del www.myspace.com, La Hora del Gato. Así que ya vamos a disfrutar de buenas canciones, buenos podcasts. Y usted le puede decir a Humberto, yo lo escuché en Noticiero, Noticiero Podcast. Bueno, y si usted quisiera tener más ánimo para seguir adelante, quisiera tener esas pilas recargadas que te pongan a ti baterías, a tus pilas, bueno, hay un podcast que te va a dar esa fuerza, esa energía. Se trata de Los Mejores Predicadores Cristianos y Algo Más. Escuchen este pedacito. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a estas enseñanzas donde usted va a vivir bien pensando mejor. Les habla Steve Bocaranda. Quizás usted piense, bueno, yo entré por casualidad aquí a Google, yo entré por casualidad aquí a Yahoo, y puse ahí una clave, sea la cual sea, Jesús o enseñanzas, y me salió este podcast o estas tipo de páginas, las cuales me están hablando de Dios por casualidad, y por casualidad yo tengo problemas, y por casualidad tengo que yo curarme, o pensando mejor, o mejorar en esta área de pensar mejor para poder vivir mejor, ¿eh? Pensando bien, usted va a vivir bien, así de sencillo. Pero ¿cómo se puede lograr esto? Bueno, con nuestras enseñanzas. Le voy a decir primero que no es casualidad que usted haya conseguido este podcast, no es casualidad que usted haya conseguido este website. Nada es casual. Dios tiene todo todo calculado. Dios tiene todo a su disposición. Te está dando las herramientas que tú necesitas para que tú puedas ser fuerte, para que usted pueda tener el éxito que usted necesita tener y que Dios quiere que tú tengas, aunque tú mismo no creas en ti. Dios cree más en ti que tú mismo. Eso es un hecho. Dios cree más en ti que tú mismo. Y tenemos que cambiar desde ya la forma de pensar. Bueno, puedes suscribirse a través de tu podcast que te da las herramientas adecuadas para que puedas cambiar tu forma de pensar. Quizás usted tenga problemas económicos, financieros o de salud. Bueno, ahí te dice cómo tú puedes aprender a autoayudarte, obviamente con la ayuda de Dios. Usted va a ir ahí a iTunes y coloque Bocaranda y le salen los diferentes podcasts que nosotros hacemos con mucho cariño para ustedes, entre ese que se llama Los Mejores Predicadores Cristianos y algo más. Mis amigos, vayan con Dios, recuerden, se les quiere mucho. Visítenos a través de bocaranda.net. Escríbanos a través de bocarandastiva@yahoo.com en Noticiero Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Tecnología. Recomendación de podcast. El programa de nada que se trata de todo. La voz y la cunda del pueblo. Y por supuesto, mucha tecnología. Y hasta aquí hemos llegado. Bajo la conducción de Steve Bocaranda, este ha sido su noticiero podcast. Esperamos contar con su amable sintonía.